¿Vamos a intentar? Sí. ¿Alguna comunicación? Sí. Bueno, vamos a hablar con Diana Delia Bruna. Ya estuvimos conversando con ella hace poco, para recordarles a los y las oyentes. Diana es periodista de la localidad de Resistencia, vive en Chaco. En realidad es oriunda de Buenos Aires, pero bueno, es chaqueña por adopción. Bueno, y la conocimos acá con el operador en el monte, en el impenetrable. Pero bueno, vamos al grano, que nos queríamos comunicar con la familia de los jóvenes que fueron torturados por la policía de Chaco, porque para poner en situación a los oyentes, la policía que estaban detenidos, culpables de haber torturado, una situación completamente horrible la que les tocó vivir a estos jóvenes en manos de la policía de Capitanich, fueron liberados. Es la situación en la que está actualmente. Así que bueno, por eso nos comunicamos con Diana. Hola, Diana. Hola, ¿cómo están, compañeros? Un gusto hablar con ustedes. Gracias, Diana, igualmente. Bueno, ¿qué nos podés contar de esta situación? Sí, lamentablemente fueron liberados los cuatro policías que estaban imputados. Nos hallamos en etapa de investigación, ¿no? Se encuentran imputados por, ahora cambió la carátula, pero las declaraciones, las testimoniales, daban cuenta de un allanamiento ilegal, vejaciones, abuso sexual, violencia, racismo, de todo tipo, y tortura, ¿no? Dentro de la comisaría tercera de Fontana. Los agentes Cristian Eduardo Fochiati, Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Cabrera son, y se encontraban detenidos desde el 24 de junio, aunque los hechos ocurrieron el 31 de mayo. Sus familiares y ellos mismos hicieron huelga de hambre y manifestaciones para que sean llevados a prisión domiciliaria. En esta prevención preventiva domiciliaria, sabemos por qué, la jueza Rosalía Tosoli, la jueza del juzgado de garantías 3, decidió ponerlos en libertad y cambiar la carátula de la causa. Ahora se caratula allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones. Discúlpenme que lea, pero no soy abogada y a veces hay una terminología bastante técnica que me gustaría ver. Lo que vemos es que baja un poco el tono de las imputaciones, reduciéndolo a un allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones, dejando de lado la tortura, el abuso sexual, y dándoles una libertad que muchas personas detenidas en este contexto de pandemia están reclamando, y sin embargo parece que hay una predilección hacia exfuncionarios, ¿no? Claro. No solo esto, sino que no sabemos si era un rumor o es verdad, pero se estaba tratando de reincorporarlos a la fuerza. Sí, eso leímos. Es la verdad que lamentable, vergonzoso, no caben adjetivos para describir la situación. Horrible. Se dio marcha atrás, pero creo que esto nos habla, Mari, de una cuestión que tiene que ver con algo aleccionador, ¿no? Sí. A la sociedad. Pero estas personas pueden hacer lo que quieran. Un caso, que sabemos que acá ustedes conocen bien la zona, conocen bien el Chaco, conocen bien el Impenetrable, esto es común. Sí, es común. El racismo, la violencia hacia las comunidades, las violaciones a mujeres indígenas, las violaciones a niñas indígenas. Esto es común. Pero este caso tomó relevancia nacional y, sin embargo, miren lo que está sucediendo. En tiempo récord, de la prisión, pasan a la prisión domiciliaria y casi vuelven a sus funciones. Parecen premiados más que investigados, imputados y condenados por sus delitos, ¿no? Previo juicio, como corresponde, todas las medidas y la salvaguarda de los derechos humanos para todas las personas. Pero parece que algunos tienen derechos humanos y otros no. Claro, vos sabés que justamente estuvimos hablando de esa situación, de cómo los derechos humanos, porque viste que acá en la provincia de Buenos Aires desapareció Facundo Astudillo sí. Castro, un joven de la localidad de Pedro Luro, al sur de la provincia. Y bueno, los organismos de derechos humanos afines al gobierno actual, completamente cómplices del gobernador, el ministro de Seguridad. La verdad que es algo que cuesta entender que siga pasando. Viste, es como decir, otra vez lo mismo. Yo tenía esperanza. Tenemos que ver el sistema, tenemos que ver que hay una sistemática, que hay una estructura de poder y de que protege esta impunidad, ¿no? Lo analizamos mucho también desde el Comité de Prevención de la Tortura, el tema de la sistemática, ¿no? Aquí estamos, no sé si saben, en una revisión constante del caso Greco, que se cumplieron 30 años del asesinato de este joven artesano, ahora el pasado 4 de julio, sí. Y eso dio lugar a que al primer mecanismo de prevención de la tortura de Argentina, que fue aquí en Chaco, ¿no? Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos está tratando de que el Estado chaqueño cumpla con los compromisos a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, el fortalecimiento del Comité de Prevención de la Tortura como organismo autónomo y autárquico, y sin embargo hacen estas cosas, salen los medios todos los días un supuesto avance entrecomillado del caso Greco y de los mecanismos y de las funciones que los compromisos asumidos por el Estado, cuando el Estado constantemente, todos los días, nos trae una noticia de tortura, desaparición, violencia policial, violencia institucional, y no bajan los niveles de eso, y mucho menos en la pandemia, que parece ser como el escudo protector para un desbande total, una autonomía de las fuerzas policiales y de represión del Estado que da miedo. Tal cual, da miedo, asusta, preocupa. Como te decía, la verdad que es medio difícil de charlarlo porque la verdad no lo podemos creer. Pensábamos que este iba a ser un caso ejemplificador, que se había logrado que estuviesen presos, porque como vos bien decís, esto es moneda corriente y muchas veces se hace agua de las situaciones, a pesar de que hay víctimas reales de delitos graves y se hace agua muchas veces de la situación. Y este caso, como logró romper el cerco mediático y llegó a los medios nacionales y hubo tanta repercusión, se logró la detención de estas personas, pero bueno, parece que pronto salió de la agenda mediática. Lo que creo que sí es ejemplificador, pero para el lado que no nos gusta. Nos quieren aleccionar a nosotros de que acá hay un aparato de impunidad que no va a cesar, pase lo que pase. Esté mirando quien esté mirando, si está mirando la Nación, si está mirando Amnistía Internacional, si está mirando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso me parece que lo que nos quieren decir es un mensaje bastante claro, ¿no? Ojalá hubiera sido ejemplificador al revés, hubiéramos entendido como sociedad que no podemos permitir estas cosas, que le tenemos que poner un límite a la fuerza represiva del Estado, y que ese límite también tiene que estar nuestro consenso social en contra de estas cosas y en contra del racismo. Porque aquí se suma el fuerte cuota de racismo. Claro, porque tenemos que hablar de racismo nacional y popular acá en Argentina, ¿no? Tenemos que mirar totalmente tanto hacia afuera. Lo tenemos acá. Tal cual. Sí. Bueno, Diana, te agradecemos este ratito que nos has brindado. Disculpas por el poco tiempo. Pero bueno, no queríamos dejar de poner en agenda este tema, y bueno, nada, te agradecemos. Totalmente, les agradezco que siempre estén atentos a lo que pasa acá. Gracias a vos, te mandamos un abrazo. Gracias, Diana. Bueno, acabamos de hablar con Diana Delia Bruna, como dijimos antes, por la situación de que los policías que torturaron a 4 jóvenes que cometieron abuso sexual, que estaban presos, pasaron de la prisión domiciliaria, de estar presos en cárcel común, a prisión domiciliaria y finalmente en libertad y hasta con posibilidad de recuperar sus funciones como policía de la provincia. Sin palabras. Ahora se podría aplicar el famoso dicho, como entran, salen, cuando se criminaliza la pobreza. Giratoria. Claro, ahora se puede pasar a otro ámbito que es el ámbito de la policía. Claro, pero bueno, no se va a decir cómo entran, salen, imagínate, no. Funcionarios no. Bueno. El Estado es responsable. Sí. De eso no queda la menor duda. Bueno. Nos vamos. Muchas gracias, Emma, por Emma Fante. No, Emmanuel ustedes. Fante, trabajador. Cuando quieran. Muchas gracias por... Estuvo bueno, estuvo bueno. Empezó a soltar al final. Te podés venir en un par de días. Dale. Cuando nos resfriemos ahí, un resfriado, el Emma reemplazo. Sí. Gracias, bueno. Emma. No, a ustedes. Bueno, y nos vamos, nos despedimos. Esto fue Mejor Hablar de Ciertas Cosas. La música y el periodismo también a través de tu pantalla. Seguinos en Instagram @criteriopergamino.